vuelta al mundo para que te vengas conmigo a pasear y recorrer juntos hermosos lugares y probar manjares de no imaginar. Quiero que subas conmigo y nuestra fortuna muy pronto encontrar en esta ruedita de hermosos colores, tomados del brazo, pasear y pasear, jugar, correr, cantar, mirar, tocar, oler, besar, volar, reír, pintar, besar, probar, ir hacia algún lugar, mirar la arena, el mar, venir las olas. Vuelta al mundo para que te vengas conmigo a pasear y recorrer juntos hermosos lugares y probar manjares de no imaginar. Quiero que subas conmigo y nuestra fortuna muy pronto encontrar en esta ruedita de hermosos colores, tomados del brazo, pasear y pasear, jugar, correr, cantar, mirar, tocar, oler, besar, volar, reír, pintar, besar, probar, ir hacia algún lugar, mirar la arena, el mar, venir las olas.